Por este medio me dirijo a la opinión pública para establecer con claridad e información oportuna sobre los lamentables atentados que sufrieron los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. En principio, expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de los dos jóvenes fallecidos, quienes desde la Fiscalía General de la República, Delegación Sonora, les decimos que estamos comprometidos con la realización de una profunda investigación sobre el caso, que dé con el paradero y posterior castigo ejemplar a los responsables. Desde el momento que esta Fiscalía Federal tuvo conocimiento del evento criminal, se instruyó al equipo de investigadores y peritos que se trasladaran al lugar de los hechos y realizaran los actos de investigación correspondientes, tendientes a recabar información precisa sobre la intervención de grupos criminales que se disputan el territorio en esa zona de la sierra para las actividades del narcotráfico. Junto a todos los integrantes de la Mesa de Seguridad Pública Estatal, nos coordinamos para un operativo conjunto, el cual de manera inmediata se puso en marcha en la región, lo que nos permitirá dar con el paradero de los responsables. Estamos con total apertura y transparencia, dando información con base en los resultados que hemos obtenido producto de la investigación que está en marcha en esta Fiscalía Federal. Por lo cual, no apresuramos declaraciones hasta que no obtengamos los sustentos de prueba correspondientes. Hacer lo contrario sería una irresponsabilidad, por lo que apelamos a la ética y responsabilidad de los medios de comunicación para dar información verídica que aportemos las autoridades.